Y a raíz de esa obra de teatro, tuviste problemas. ¿Qué sucedió de ahí, a partir de ahí? ¿Mantenías una relación estrecha con el gobernador de entonces? Tenían una buena relación, digamos, en ese tiempo. Y fue la problemática. Thank you.